Hoy otro programa más de Frentren Nehuen. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pu Wenui, Pu Anay, Pu Wen Chupuzomo, Incheta Claudina Pilquimán Piñán. Y acá estamos otro lunes, el número 15, con Miss Lamien haciendo el programa para llegar a todos ustedes. Mari Mari Ñaña, Chumlei Miam. Chumlei Mun, ta. Vamos a saludar a los oyentes también. Mari Mari Wenui, Mari Mari Anay, Mari Mari Puñaña, las que nos escuchan, que tenemos varias de los distintos puntos de la tierra, del Meligüe Charmapu. Así que bueno, contentos de volver hoy a otro lunes en compañía de ustedes. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Wenui Anay. Incheta Ucamichanenko Piñen, Tani Lof, Pulof en Resistencia, Departamento Cusamen, Curramapo Cuyé, Curramapo Futra, Tani Lonco, Huechafe, Facundo Jones, Juana Piñen, preso político mapuche en el CCP de Temuco. Buenas tardes a nuestros oyentes, Radio Escucha, están allí del otro lado, otro lunes más aquí en FM Alas, en la casita de Chapa. Bueno, hoy estamos otra tarde, una tarde muy hermosa nos ha tocado para poder comunicarnos con todos nuestros Lamien, nuestros Wenui. Y no quería dejar de saludar a un Pichiwentru que está cumpliendo años hoy. Está celebrando su cumpleaños Marie Pu. Para Santi Wenchu. Ah, no para Santi Wenchu, Pan. Un abrazo grandote. Y hoy está celebrando, está de cumpleaños, así que nuestro saludo para él y que venga con mucho Nehuen este año nuevo. Feliz Lamien, saludos ahí al Lamiencito. Y tenemos, hoy tenemos para, vamos a estar hablando de el procesamiento tanto de Patricia Burlis como de Ale. Cané. También vamos a estar hablando de la suspensión del juicio contra este policía Solorza. Vamos a hablar un poco de la Wenulfe, de la Wenufoye, dos banderas, si se puede decir así, que son muy representativas de nuestro pueblo mapuche y vamos a estar como por ahí dando nuestra visión más que nada de lo que significan estas banderas para nosotros, para los mapuche, la diferencia que hay más que nada, lo que significa, qué es lo que representan y la diferencia, si se quiere, que hay con las otras banderas que son banderas nacionales, ¿no? Vamos a estar también charlando un poco de Kimun mapuche, acá de la mano de la ñaña Graciela, haciendo mención sobre el juicio contra el lonco Alberto Curamil. Y claro, en realidad, bueno, estamos creo con un complemento de varios temas que, como recién conversábamos, nos lleva todo al mismo punto, a nuestro mundo mapuche. Así que la verdad que está nutrido de bastante información, seguimos al tanto todavía también del tema importante que está pasando del otro lado, en territorio mapuche, en territorio chileno, como por así decirlo. ¿Qué nos falta profundizar? ¿Qué pueblos originarios estaban en ese territorio? Sí, porque del otro lado la revuelta, por más que los medios traten de ocultarlo, sigue. Y el pueblo no se ha detenido, no ha descansado un solo día desde que se inició, mucho antes de lo que nosotros nos enteramos, si bien acá por los medios televisivos y más que nada. No sé en qué día irán, pero ya hace como 2 semanas que están con este... Y también saber que eso trae, es un pensamiento más profundo que viene mucho, mucho, mucho tiempo antes. Bueno, yo estuve de viaje en un país como Cuba, donde hay un montón de ejemplo para poder hablar, para poder seguir. Y bueno, de lo que me di cuenta es que, por ejemplo, allá hay ciudades que ya cumplen 500 años, ¿no? Nosotros acá en el sur yo les contaba a la gente que estamos, somos un poco más jóvenes. Podemos hablar, no sé, de 135, 140 años en relación a cuando vinieron los huincas a ocupar este territorio también y toda la pelea que fue, y que estamos en un proceso diferente. Porque no es lo mismo estar 135 años en contacto que 500 años en contacto, donde hay muchas cuestiones, sobre todo en relación a la identidad, que a veces eso se va perdiendo. Pero me llamó la atención saber de los pensadores, como bueno, José Martí, que es uno de los pensadores que estuvo ahí en eso, y que también yo lo siento como que es un pensador que también tiene que ver con estas revueltas de los pueblos, porque inclusive es él que fue uno de los pensadores de la revolución, que muchos ahora hablan de la revolución, bueno, también por el Che Guevara, que acá estoy viendo justo la imagen, pero que también llamaban a este hombre, a José Martí, como el pensador de la revolución. Y han dicho cosas tan importantes como, bueno, cuando el pueblo, los pueblos originarios se levanten, se van a hacer escuchar. O bueno, cuestiones en relación a la justicia, a la militancia, a un montón de temas que hoy nos atraviesan. Y pensar que, por ejemplo, este hombre, José Martí, estuvo en los años 1874, ponele, cuando acá estaba en pleno genocidio Roca matando a nuestra propia gente, allá estaban pensando otra cuestión. Entonces, como que a uno le llama la atención. Y bueno, ver que hoy el levantamiento de los pueblos tiene sentido y tiene fuerza, porque justamente es el levantamiento desde abajo, desde lo más llano, ¿no? Porque bueno, ¿qué más esperan que pase para que los políticos puedan actuar y se exija que los políticos actúen en relación a las necesidades de los pueblos y no a las necesidades propias, que de eso ya estamos tan cansados, ¿no? Así es la segunda semana en del otro lado de la cordillera, pero también es la sexta semana donde también el pueblo de Haití se ha levantado también pidiendo la renuncia del presidente. La verdad que uno va prestando atención y hay en varios lugares donde, bueno, allá en la Franja de Gaza aún siguen los bombardeos. La verdad que es impresionante y creo que muchas cosas se están levantando en estos momentos, ¿no? Nosotros a veces le hacemos alusión quizás a nuestro pueblo, que es lo que nos da la fuerza o nos llama la atención en diferentes medios, pero realmente hay muchos lugares donde se está observando esta revuelta y este cansancio de la gente con el avance del capitalismo, que es lo más fuerte y que emprende también esta rabia que sale de adentro, ¿no? Y también estuvo el levantamiento de los pueblos de Quito, que también, ¿no?, los pueblos originarios, donde salen a poder decir qué es lo que realmente pensamos, qué es lo que decimos, y que bueno, no podemos menos que aunarnos a ese llamado, a ese reclamo, ¿no?, de justicia, y de que realmente escuchen lo que el pueblo necesita, que es bueno todo esto de la recuperación de la tierra, la recuperación de la dignidad, el volver a nuestro propio pensamiento. Y también escuchaba la opinión de las personas que no son de los pueblos originarios y que se asombraban al decir, bueno, los pueblos originarios es gente re inteligente, qué dignidad, con qué altura se habló, con qué altura se reclamó, sin necesidad de hacer bueno, cualquier cosa como lo han intentado, y como de hecho el Estado lo que hace es mandar infiltrados para levantar causas o para hacer cuestiones que después terminan mal. De hecho, bueno, esto de Bullrich, que ahora va a tener que enfrentar, ¿no?, un juicio, y ojalá se siga, porque bueno, ahí hay un montón de injusticias que se han cometido y que el pueblo tiene que de algún modo manifestarse y hacer saber que no está de acuerdo con todas estas cuestiones que van pasando. Sí, una de las cosas que más se mencionaban en los medios que podíamos escuchar, medios alternativos o por ahí otro que un medio internacional, hacía mención, llamaba mucho la atención de que en esta revuelta, en este levantamiento que había en el hermano país, o lo que es Gurumapu para nosotros, no hubieran líderes, no hubieran como cabecillas, porque siempre están como buscando eso, porque atacan directamente y aplacan al que va adelante, o al, a la cabeza, digamos, y el resto queda como esperando a ver la reacción del que fue atacado, ¿no? En este caso era como, como que no se podía llegar a dimensionar dónde estaba, la fuerza era como muy horizontal, ¿no? Y era muy difícil y se decía que no se... Generalmente en los levantamientos que han habido no había pasado, no había sucedido esto. Por eso que ha tenido tanta continuidad día tras día, que la gente sigue saliendo a las calles, sigue manifestándose, sigue reclamando. Y es mucho más que todo esto que nos quieren vender a nosotros, que con estos llamados cabildos abiertos, que las cosas ya se están calmando. No, nada de eso se está calmando y creo que es el momento en que empiece a destaparse esta gigantesca olla. Que la tiene agarrado, digamos, el capitalismo, y que adentro estamos todos estos pueblos originarios y pobres, y es momento de que se sepa, ¿no?, de qué se está tratando y cuál es la verdadera lucha, porque esto no es una lucha por un aumento, una disminución de un boleto de colectivo. Es mucho más. Acá, así como... La gente sabe perfectamente que el problema más grande acá es cuando estos grandes monopolios extranjeros quieran avanzar sobre estos territorios, que es Latinoamérica, que es un territorio muy rico en, para ellos, minería, agua, bosque. Acá en esta zona está todo, ¿no? Porque es como un mundo que según ellos descubrieron después y por eso no pudieron devastarlo tan pronto, ¿no? Porque Europa está como muy... muy achicado en eso, es completamente distinto. Entonces, ellos vienen, digamos, por las riquezas de este lugar. Y no están, y quieren hacernos creer que el problema es por un aumento de colectivo, por las AFJP, y la lucha la tenemos muy clara, que es sobre todo por la tierra, ¿no? Por la MAPU. Pero para no explayarnos tanto, vamos a... dar nuestros números de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros. Así es, creo que tenemos, bueno, diferentes medios de comunicación. Está el fijo, que es 44 93 150, o el WhatsApp también, que es lo que más se mueve, que es el celular 2944 80 23 15. Y también ahora, como no, ya no se puede escuchar más por la otra página, pueden hacerlo por Red Enfoques. Así, con todo completo, redenfoques.com.ar. Y ahí nos pueden escuchar. También está saliendo la retransmisión. En Radio Curruf. Uh-huh. En Radio Curruf, que nos informaron que sale de manera aleatoria, porque con todos estos conflictos que ha habido, no había como un orden en la transmisión. Y o sea que no tiene un horario fijo, sale en cualquier momento. Y también en Radio Fogón, que estamos saliendo los días miércoles. Así que saludamos a los Lamien y Wenui de allá del hoyo y todos los que escuchan también por internet. Así es, tenemos también en la página de Facebook. Estamos por todos lados, por eso le decía, estamos por acá, por allá. En Facebook estamos como Fentrenewen Comunicación Mapuche. Y ahí las personas que no puedan escucharnos en vivo, como en este momento preciso, pueden bajarse el enlace y lo pueden escuchar en el momento que sea. Bien, así que... bueno, ahora vamos a un tema musical. Así es. Cerrito nevado y el Nahuelpa Doña Florinda, recuerdo, solía andar de alpargatas gastadas, hay nada más. ¿Dónde andará la gente de mi lugar? quizás andando en patas por la ciudad. El invierno se hace duro en el Nahuel Pan. Se hace duro y hay que calentar. El ranchito con leña del Nahuel Pan. ¿Dónde andará la gente de mi lugar? Quizás andando en paz por la ciudad. ¿Dónde andará la gente de mi lugar? Quizás andando en paz por la ciudad. Quizás andando. Tañi Mapu es el lugar donde habita nuestra espiritualidad y es donde nuestros pichiqueche crecerán. Somos un pueblo que ha luchado siempre. Han asesinado y nos han encarcelado, pero no nos podrán eliminar. Somos agua, somos viento, somos semilla, somos el brote de la Mapu. Amulepe Taingwe Chan. Quería hacerle una reseña que recién en el piso anterior estábamos escuchando un audio que fue grabado en una de las en una yacán que hicieron afuera de la cárcel de Temuco la semana pasada, una gran marcha mapuche. Así que ahí esa era la música de fondo, la cortina. Sí, y hablando, como decíamos en el bloque anterior, que íbamos a hablar de este inicio de procesamiento hacia Patricia Bullrich. Tenemos la información que es el fiscal federal Franco Picardi impulsó ayer la apertura de una investigación para determinar si desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se pergeñó un plan para despojar a las comunidades mapuche de las tierras que reclaman en distintas localidades de la Patagonia y beneficiar así a quienes tienen intereses económicos sobre estas zonas. El fiscal imputó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su ex jefe de gabinete, Pablo Nocetti, el ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané, y al secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y requirió a la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, que realice una serie de medidas de prueba. Tras conocerse la imputación a Bullrich, publicó un mensaje en la red social Twitter en el que indicó: acá estoy y acá me voy a quedar como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la verdad, mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Santiago Maldonado, crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente. No habrá apriete que me pueda frenar, advirtió, y difundió el requerimiento completo que hizo el fiscal Picardi. La causa judicial se inició a raíz de una denuncia presentada en junio por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que sostuvo que desde diciembre del 2015 se habría puesto en marcha un supuesto plan con el objeto de llevar adelante un accionario ilegal contra las distintas comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios. Bueno, acá tenemos una vez más cómo sale la ministra a con su forma patoteril, ¿no? A decir que a ella nadie la mueve. Pero por lo menos ahora va a quedar en el ojo de la investigación, que no vamos a hacer todo el tiempo los mapuches. Pero bueno, mucho más no queremos agregar sobre esto. Sí, solo que bueno, quizás esta vez se da un poquito vuelta a la tortilla y que ojalá en realidad esto tenga un buen fin para nosotros, que se trague realmente sus palabras tan prepotente que salía a hablar a los medios, a hostigar y de mandar también a su gendarmería. Ojalá que vuelvan a los cuarteles, es mi sentimiento personal. Y bueno, ojalá que esta investigación tenga un buen camino, pero un camino real. Como realmente ellos proponen sus leyes, ojalá que las mantengan y que puedan ser efectivas en este momento de que se abre la investigación, ¿no? Sí, no me extrañaría que esto sea como, ahora que viene el nuevo gobierno, como una venganza de este nuevo gobierno a todas las que le hizo, digamos, el macrismo al kirchnerismo. Bueno, que se agarren entre ellos. Lo bueno y que podemos sí hoy estar contentos es que están desprocesadas un par de la Lamien Neri y la Lamien Soraya. Justamente cuando hablaba de Nocetti, ellas tuvieron la mala suerte de conocerle la cara ahí en el cruce del Eleque. Bueno, por lo menos Lamien ahora están desprocesadas las dos. Eso nada más. Y también queremos hablar un poquito sobre la suspensión del juicio contra Solorza. Recordamos que esto sucedió en enero, el 11 de enero fue cuando policía de Chubut atacó a Pulamien en la Pulof, acá en Curramapu. Donde fueron dos Lamien heridos muy graves, Emilio Jones y Fausto Jones Guala. Y justamente ellos iniciaron acciones contra este policía, que es el jefe del grupo que pasó esa tarde por la Pulof. La infantería. Sí. Bueno, dice, esta novedad salió el 29 de octubre. Dice, a través de este medio informamos que por tercera vez consecutiva se ha suspendido el juicio contra Javier Solorza, jefe de infantería a cargo de ilegal operativo el 11 de enero del 2017 en Pulof en Resistencia, departamento Cusamen, donde resultaron heridos de gravedad miembros del pueblo mapuche. Dicho juicio se había reprogramado para este próximo mes de noviembre, luego que fuera suspendido por falta de recursos económicos de la provincia del Chubut en el mes de diciembre pasado. Sin embargo, fue suspendido nuevamente, fijándose una nueva fecha para el 19 de marzo del 2020. Pedimos estar atentos por cualquier novedad. Así que bueno, estaremos atentos ahí, compartiendo la información que nos llegue. Y además haciendo como un pedido realmente con fuerza de que eso no puede quedar así como si nada. Y no es una excusa de que porque no haya recursos económicos no se pueda hacer el juicio. Porque bueno, acá se han cometido injusticias y eso y tiene que poder resolverse. No puede quedar así nomás. Pero también depende mucho de nosotros como comunidad, del pueblo, que pueda salir a pedir... Que se rinda cuentas en relación a qué es lo que está pasando con los juicios y con los no juicios, porque bueno, es grave el asunto y estuvo en juego la vida de las personas, o qué esperan, ¿no? Sí. ¿Qué más esperan? De hecho, después hubo muertos. Hay daños irreversibles. En el caso de nuestro Lamien Fausto, tuvo la pérdida de la audición de uno de sus oídos. En el caso de Emilio, bueno, se le pudo, creo que de alguna forma, colocar una placa, pero bueno, ya para Fausto no es. Y también pérdida también así de la memoria, es como que tiene que estar todo el tiempo muy pendiente de eso porque se olvida de las cosas que antes no pasaban. O sea, son daños irreversibles. Y que ellos la sigan estirando como que no pasó nada, como quien pasa a cortar flores y baja, y no es así. Pasaron a hacer un daño que podía haber sido fatal. Claro, lo importante de todo esto, que para en un momento de situación económica, ellos dicen, bueno, no tenemos plata, situación económica de la provincia del Chubut, pero sí tienen plata para mandar a reprimir a las personas que estaban en ese momento levantándose en huelga, pidiendo que se respeten sus derechos como trabajadores legítimos, de cumpliendo horarios y estando ahí todos los meses, sosteniendo una provincia que realmente tiene otras intenciones como la minería. Entonces, de esa forma se va apretando a los trabajadores que estaban en protesta, pero no hay plata para hacer un juicio donde uno de los jefes está siendo procesado, y donde la querella, que es lo más importante, es el pueblo mapuche. O sea, la dejamos ahí para no explayarlo más, pero bueno, que quede ahí en la mente para trabajarla. Sí, y ver. Sí, en la memoria, como para que todos nos acordemos de lo que pasó y cómo son los manejos. Vamos a leer un comunicado de Temuco, de Huelmapu. Para el próximo miércoles 13 de noviembre del presente año, en el Tribunal de la Ciudad de Temuco, comenzará el juicio oral contra el lonco Alberto Curamil Millanao. Alberto Curamil Millanao, lonco mapuche del Lof Radalco, de la localidad de Curacautín, organizó a su gente para detener la construcción de dos proyectos hidroeléctricos en el río Cautín. Dos. Estos proyectos destructivos fueron cancelados a fines del 2016, pero de concretarse habrían desviado cientos de millones de litros de agua del río cada día, dañando un crítico ecosistema y exacerbando las condiciones de sequía en la zona. 3. En agosto del 2018, Alberto Curamil fue detenido junto a Álvaro Michalén, acusados de una presunta actividad delictiva, por lo que permanecen prisioneros en la cárcel de Temuco. Tanto las comunidades como sus cercanos afirman que Alberto Curamil fue arrestado debido a su rol en la lucha para frenar el avance de estos megaproyectos destructivos que solo dañan al medio ambiente, como a su vez el desarrollo del ecosistema. Entonces, este miércoles, el miércoles 13 de noviembre del 2019, en el Tribunal de Garantía de Temuco, a toda la gente consciente, a Pulamien, acercarse a apoyar no solamente la lucha del lonco, sino la lucha de todo un pueblo. Felei Lamien. Bueno, creo que ya vamos a escuchar otra otro canción, tema musical, otro sí, tema. Seguramente. Así es. Pero ni sus cárceles ni balas detienen el frente en un libro. libertad pa facul boca con puche qui sonre grinde que no te pe. Hizo el gobierno en ese momento, nos cagó a palo, disculpen la palabra, y nos detuvo. Así hemos crecido. ¿Ustedes piensan que nosotros nos van a dar miedo los palos, los gases, las balas? Si ya nos han baleado un montón de veces, no nos han dado más alternativa que luchar con todos los medios que tenemos a disposición. Acá de vuelta en el piso y vamos a reiterarles los números telefónicos. Por favor, comuníquense. Queremos saber que no estamos solos. Pero hemos tenido ya... Lo que nos extraña es que la gente acá del Puel Mapu no hemos tenido mensajes de acá, sino de otros lados. Ya estamos como internacionales. Bueno, y acá tenemos un mensaje de una Wenui, Diana... Diana Blanco, que es de Uruguay y que nos escribe: adoré mujeres de un pueblo heroico que humedecen mis ojos, vamos arriba, estoy con ustedes siempre, las quiero un montón, Feley. Y es una Lamien que, bueno, nos escucha por allá lejos. Bueno, Lemoria, Lamien, aquellas tierras charrúas. Tengo una charrúa muy amorosa de aquellos lados también, conocida. Qué lindo. Bueno, y tenemos también el aviso de un Pichi Cusao para algún güentru que esté escuchando. Es por un par de días nada más. Y si a alguien le interesa, esto es en más o menos en zona rural, el trabajo por un par de días, más de eso no creo que lleve. Le voy a pasar el número de teléfono, se pueden comunicar los interesados al 2974-28-46-20. Y bueno, una vez que se comuniquen ahí, digan que es por este trabajo, por este cusao, que es una changuita por un par de días, que seguramente a alguno ojalá le pueda venir bien. Y aprovechando que creo que toda esta semana va a haber bastante sol, va a estar muy lindo. Hay que aprovechar a hacer de todo antes que vuelva a aparecer la Maún. Y también vamos, como dijimos al comienzo, vamos a estar hablando de la Wenulfe y de la Wenufoy. Así es. Quería contarles también, bueno, que la idea nuestra es en la página de Facebook es subir la música que compartimos aquí en el programa. Que recién escuchábamos una canción que el autor se llama Panguilev y es una canción que se dedicó al Lonco Facundo Yonehuala y se llama Mapuche Tren Tren. Así que después la vamos a subir, la vamos a compartir para escucharla, ¿no? Me gusta compartir diferentes artistas mapuche. Sí, hay que prestar mucha atención a la letra de las canciones, porque a veces muchas canciones nos llevan por el ritmo, por la melodía, pero otras hay que estar muy atentos a la letra, que suele ser muy enriquecedora. Así es. Yo traje aquí para compartir, es un pequeño texto sobre la bandera, la Huenulfe, que es la azul, con el lucero o la flor del folle, que es el blanco, digamos. Entonces sería el azul con blanco. Dice, es un símbolo milenario de la resistencia, organizada por el ejército glorioso, dirigida por nuestro Toki Leftraro, llevando bajo su símbolo ancestral a la liberación total del territorio. El fondo azul refleja el Huentemapu, la tierra de arriba, el universo que cubre la vida mapuche y sus siglos. Y la perfecta simbiosis entre el lucero, como le llama a nuestra gente, indicaba horarios, ciclos, estados del tiempo, orientación. Un perfecto orientador de la vida en el ciclo, en el cielo de nuestra Ñuque Mapu. Y la flor del canelo, efímera, hermosa expresión del nacimiento de la vida de la tierra libre. Ejemplo de vida de nuestro árbol sagrado. Bajo este símbolo ancestral y sagrado para nuestra gente, negado por el invasor, avanzó durante los últimos 300 años la Guerra Sagrada, la nación mapuche organizada y unificada por su huaychafe y su pueblo entero. Reflexionemos, descolonizando nuestra mente, usando nuestros verdaderos símbolos ancestrales y sagrados, para avanzar hacia la liberación real, verdadera, trascendente. Bueno, y por ahí contar un poquito qué tienen que ver las banderas con nuestro pueblo, que a veces es como algo más general, ¿no? Que hay específicamente banderas que inclusive si alguien conoce y va a las comunidades y asiste a alguna ceremonia, se le canta un tahil a las banderas, o a veces algunas ñañas pronuncia fandera, porque como mapuchizan la palabra, y son banderas diferentes, en el sentido de que hay banderas que son de uso ceremonial, como bueno, esta Huenulfe que se usa en muchos lugares de Ñuqmapu, yo he visto que usan esa como bandera ceremonial, pero también se usan las banderas que son solo azules, de un azul específico, que es el calfú, después las plan, que son las blancas, que tienen en relación con los caballos blancos, con las ovejas blancas, bueno, con todo lo que es ceremonial. Después hay otras de color negro, de color amarilla, que también representan al sol, y las verdes. Y la otra que se conoce, que es bastante conocida, que es la Huenulfe, sí, gracias. Que tiene todos estos colores juntos, digamos, y que también esa Huenulfe se empezó a utilizar a partir del año 1992, cuando se cumplieron los 500 años, digamos, y que se armó todo un tema de un lado y del otro de la cordillera, de Ñuqmapu y de Puelmapu, y de distintas comunidades, desde el norte hasta el sur, donde se hicieron muchas reuniones para poder identificar una bandera que represente a todos, no que es de Chile o que es de Argentina, sino que es de todos. Y por eso está esta bandera que todos conocen, donde tienen el color azul, el calfú, el carú, que es el verde, el rojo, que es el colú, y después el negro con las ñimín, con los ñimín, que son los dibujitos, que también, bueno, tienen su significado, digamos. En el caso del azul, que representa, bueno, al cielo y al Huenulmapu, el verde, que representa el Itrófil Mongen y la diversidad de las plantas, de los pastos, de todo lo que es verde. Esto es en general, ¿no? Igual se puede profundizar, pero bueno, el rojo, que es muy importante, que representa la sangre de los guerreros, pero también la sangre de las mujeres que parimos, la sangre de la menstruación, o sea, la sangre, que también es muy importante. Y en el caso del negro, que bueno, es bastante común entre los mapuches usar el negro, porque el negro, el color. Claro, el negro representa a la fertilidad, porque es el color de la tierra, por eso se usa el negro. No solo el luto, sino claro, que es la fertilidad. Parte del ciclo también, uh-huh, ¿no? Como sí, sí, sí. Como y después, así como está, mimín, digamos, representado, generalmente el día se representa por algo claro, la noche también debe estar de alguna forma representada con este color. Uh-huh. Con el oscuro. Con el oscuro, sí. Y además que eran los colores naturales que se usaban antes, que no tenían esos tintes. Así que bueno, eso en relación al Guenufoye. Y el Kultrún, que claro, representa ahí, él también tiene su profundidad en relación al Meliwitran Mapu y a los distintos astros que están, ¿no? Está el sol, la luna y los vientos representado en el Kultrún. Claro, también está bueno para hablarlo en otro programa, porque yo he visto los dibujos que tienen diferentes Kultrún y también tienen que ver mucho, no solamente con la zona, también tiene que ver con la machi o la kultrunera que lo use. Tiene que ver más que nada, me parece, con los nien de cada lugar de donde son. Entonces hay veces que varía, no solamente tienen estos como el Antú, el lucero, ¿cómo era? Wangelén. Ni, o el viento, los kuruf, o la luna, la kuyen, sino que también pueden estar representados otros símbolos y que va variando, depende de la región y también la macho o la cultronera que lo use. Uh-huh. Sí, más que nada es una información que nos queríamos compartir a nivel general, ¿no? De lo que hoy en día se ve, porque hoy pasé por la ruta y vi una Guenulfe en aquellos territorios recuperados, así que flameaba hermosa para aquellos lados, más hacia el sur. Pero bueno, es importante porque incluso la semana pasada, en la revuelta del otro lado, apareció una imagen que mucha gente se sintió emocionada, creo que mucha emoción le representó a muchos porque, bueno, la compartieron, pero era arriba de un prócer en la Plaza Italia, que es la plaza principal de Santiago, una Guenufoye flameando, hermosa, y la gente adoraba a esa imagen que fue muy, muy linda. Muy la de Valdivia era, ¿no? La estatua de Valdivia. Creo sí, que no. En la Plaza Italia, Plaza me parece, Italia. Sí. Del otro lado, en Santiago. Sí, y de paso mandar un gran abrazo Futapango para Puru Guenuy, Pu Lamien del otro lado, para la gente ahí de Talca, que hay Guenuy amigos, Guenuy, mandarle bueno nuestro acompañamiento, estamos pensándolo siempre con el Piuque ahí atentos a que estén bien, pidiéndole a la Mapu que los proteja. Y que no paren, que esta revuelta siga, ¿no? Y también en relación a las banderas, ¿no? A la Guenufoye sobre todo, que se ha visibilizado mucho, bueno, en las marchas, por ejemplo, hoy que es 4, hay marcha en Esquel por el tema del no a la minería, y también siempre flamea en algún espacio la Guenufoye. Y también la otra bandera, que es la bandera Mapuche Tehuelche, que también tiene sus colores y su representación, y que también se hizo de un modo comunitario en la zona de Costa de Lepa, que justamente ahora también están en este proceso de recuperación de territorio. Así que, bueno, tiene su sentido, digamos, conocerlas y saber de qué se trata. Bueno, entonces pasamos a otro tema musical. Teníamos algo más que compartir, creo, pero vamos a un tema musical y después nos ordenamos. Mientras de a poco va dando paso al renacer del sol y sus primeros rayos que abrazan con amor al cazador. Upañe, Nuyuñe, Fau, Petú, Puleipua, Lueñi, Numun, viajando por el aire mientras los pájaros alegres con su melodía, el verde fértil les protege con su manto de noche y de día. Desde acá sale el aire que respiras, desde acá sale el alimento que tú necesitas. Cada estación consigo trae sus frutos, Rimupu, Kempe, Gugualun, trae vital energía de la montaña y su lagüen. Todo aquí es tan tranquilo. Wow, boom, peru, falu, kei, buwan glen, askin tu finye, petuñi, mupule, shiswam, katu kulpanye, kulfikeche, nie peutun. Desde mi casa observo y digo, simplemente somos un gran pulmón que necesita nuestro planeta. Pero bien lo sabes tú, que hay gente sedienta de más dinero y destrucción. No les importa que futuras generaciones sufran las consecuencias. Llenar sus bolsillos, esa es su única misión. Y van modificando leyes, las leyes que ellos mismos inventaron para darle más cobertura a su saqueo legal. Solo son demonios sedientos de dinero. No logran ver más allá que su egoísmo por la vida. Hey, aquí existe gente hermosa y su rica cultura. Entiendan, no queremos sus transnacionales ni sus torres, porque solo destruirían el paisaje. Dejen fluir, dejen tranquilo, dejen el río en su ancestral cauce. Desde aquí sale el aire que respiras. Desde aquí sale el alimento que tú necesitas. Desde aquí sale el aire que respiras. Desde aquí sale el alimento que tú necesitas. Desde aquí. Tungaymi, Fentrel Newen, Comunicación Rebelde por FM Alas 89.1. Entonces aquí continuamos en Fentran Nehuen y teníamos un par de mensajitos más, ñaña, para leer. Así es. Aquí va llegando lentamente, pero llegan. Se ve que la gente nos está escuchando. Dice, llega aquí. Mari, Mari, ñaña, aquí firme la delgadita. Como mierda de paloma en la estatua del opresor. Saludos para la Damien. Para... Chal tu Damien. Aquí hay otro que dice, Mari Mari Pulamien, muy bueno el programa, abrazo, sin firma. Saludos, Damián. Bueno, saludos. Chal tu memoria. Bueno, y ahora vamos a compartirles una poesía en relación al Wangelén, que teníamos que compartir en el bloque anterior y nos colgamos un poquito. Bueno, esta poesía se llama Wangelén y es de un lamien añiñir. Wangelén lavaba su rostro en el pozo, donde la tierra transpiraba agua cristalina que bajaba fría de sus ojos. La luna se quitaba la ropa, ella se empelotaba de la misma forma, mientras los zorros aullaban dentro del verde pichanto. El cielo era una lira de poemas, los versos guerrilleros, nubes sin forma ni rima, un cometa en rebeldía como coma huía. Las estrellas en puntos suspensivos le seguían tras la pausa. Una hoja azul extendía en el cielo, el pozo un espejo, Wangelén un poema en H2O. El bálsamo de la luna llena, punto final de su íntima lujuria. Wangelén Kurimalén, lavas tu geografía con mi sangre. Es cierto que callas de día y de noche duermes, con el féretro de sus rosas negras en el intervalo, conversa un lenguaje de machi en trance. Nubes en el cielo azul, pergamino reciclado, espejo de los hombres, donde tú escribiste como un erecto crepúsculo, desforó tu virginidad. Somos espíritus flotantes, Juan Guelén. Las nubes son nuestro cuerpo, que se unen a un enaguachentos coitos, precipitándose en lluvia, nieve, orgasmos, hasta en cubitos de hielo, Juan Guelén, para que nuestra sangre vaya a transpirar al pozo y tú te bebas de nuevo mi cuerpo, mi agua, mi sangre, y te bañe con ella. Hiervas el agua del canelo hasta el té o el yupi, o el agua con harina tostada que tú le servías al transeúnte cansado. Juan Guelén, somos espíritus flotantes, cuerpos de nube negra y sangre de lluvia. Con mi sangre se lavaba en el pozo Juan Guelén. Qué ley, hermosa esa poesía. ¿Quién la escribió, la mía? Fabián Añiñir. Hermosa, me encantan las poesías. Te llevan. Sí, sí, sí. Aparte, no, de una forma tan poética poder expresar algo. En realidad me dio ganas de comer harina tostada con agua. A mí de comer hielo. Ah. Bueno, lo que hay en ese sentido, que está muy bueno, que me hizo acordar a otros grupos de poesías que escribieron unas lamien, que hay un documental que se llama Allá Somó, que se llama Nueve Palabras de Mujer y que es muy hermoso. Así que si alguien puede buscarlo, está muy, muy bueno en YouTube. Nueve Palabras de Mujer se llama. Allá Somó o algo así. Y hablan todas mujeres que hablan también de la poesía erótica, ¿no? Que a veces no le prestamos atención y que tan importante es para todos. Aparte de la mirada de por ahí sacarnos esa, como una mala palabra que a veces suena el erotismo, pero creo que la mirada de una mujer va a sonar como diferente, como uno está acostumbrado a verlo siempre con la mirada de los hombres, ¿no? Lamentablemente, ahí creo que por ahí nos choca. Siempre hay como más sensualidad en lo femenino o en la somó. Y está bueno poder expresarlo así, escrito, dicho poesía. Me parece muy lindo. Aquí nos llegó otro mensaje al celular de la radio. Dice Mari Mari Pulamian, aquí en La Ruca, compartiendo la tarde con ustedes. Abrazos, Lore. Ay, gracias, Lore, abrazo. Una vecina de una labien, creo. Bueno, también queríamos comentar un poco sobre este pequeño taller de Mapuzungún básico, Cosmovisión y Cultura Mapuche, que se comenzó a dictar a partir de este lunes de 15:30 a 17:30. Un encuentro semanal para adquirir conocimiento básico de Mapuzungún que permita presentarnos, nombrar los diferentes elementos de la naturaleza, nuestra familia, etc. Además, se trabajará con EPEU, relatos, poesía, historias de la vida de diferentes pobladores mapuches de la comarca y de la región, política y conflictos territoriales, destinado a Pupen y Capulamien, estudiantes, docentes, vecinos de la comarca, a cargo todo esto de Soraya Maicoño Lalamián. Así que bueno, hoy comenzaba la actividad, es abierta y gratuita, organizada por la biblioteca del Instituto de Formación Docente. De Formación Docente, Investigación y Extensión del Bolsón. Con el acompañamiento de la UNTER seccional del Bolsón también. Bueno, ojalá que tenga unos cuantos alumnos o gente que escucha ahí a la Lamien. Hoy queríamos estar presentes, pero la verdad se nos complica bastante. Los lunes como que comienza la semana y uno sale, capaz que es el único día que tiene que salir al pueblo, bueno, tiene que hacer bocha de cosas, ¿no? Y bueno, ahora hay que organizarse. Sí, sí, sí. Bueno, así que un saludo ahí para toda la gente que haya estado presente. Bueno, y entre las cosas que nos quedan para compartir era un poco de Kimun, que íbamos a compartir partes del día. Que bueno, partes del día, el día se dice Antu, que está en referencia al sol, como Tripantu, que es como el año, que es todo el año que salió el sol, significaría literalmente. Y entonces las partes del día tenemos el Epewun, que es cuando sale el lucero, el Wenilfe de la mañana, cuando apenas sale, ahí es el Epewun. Y en ese momento, sobre todo en las ceremonias, cuando hay camarucos y eso, Nilyatun o Nilyan Maun, en el momento del Epewun, que es cuando sale el lucero, se canta un tahil al Epewun, a ese momento. Después tenemos el Wun, que es el alba, el amanecer, cuando ya empieza a aclarar un poco más. Tripan Antu, cuando sale el sol, que es Tripan Antu, que el sol salió. De ahí, perdona bien. Sí. De ahí viene Huitra Tripan. Ajá, sí. Huitra Tripan, que claro, es como que hacemos una pequeña ceremonia. La pequeña ceremonia cada día. Uh-huh. Cuando está como saludando al Antu. Claro. Después tenemos el Liwen, que es el temprano, también a la mañana. Que a veces Liwen se usa mucho para nombres de personas. Puliwen, que es en la mañana o las mañanas. Rangin Antu, que es el mediodía. Rupan Rangin Antu, pasado el mediodía, como a las 2, 3 de la tarde. Que pasado el mediodía, por ejemplo, no nos dejaban salir a jugar afuera. O como al mediodía, que siempre se paran todos los trabajos porque el sol es como que pega muy fuerte, pero además es como que es el momento en que las fuerzas también están como más intensas. Como intensas, entonces hay que como parar un poquito ahí, descansar. Y que el mediodía para nosotros los mapuches no es el del reloj. No. Sino el mediodía es del palito, sol en el medio de nuestro cielo, digamos, ¿no? Después tenemos Pepelo Koyantú, que es cuando se está por hacer de noche, como ahora. Ahora. Pepupay, que es cuando está más oscuro todavía, cuando está más anocheciendo. Pun, que es la noche, cuando saludamos como Pun Mai. Después, el Yapun, que ya está más avanzada la noche. Rangin Pun, la medianoche. Fachiantu, hoy día. Ule, que es mañana, por eso también se dice hasta Ule. Son los tiempos, digamos. Uh-huh. Huiya, es ayer. Epue, antes de ayer. Y Epuwe también puede ser pasado mañana, depende en el contexto que uno diga esta palabra. Así que bueno, estas son algunas partes que forman el día. Por eso, por ejemplo, hoy que la ñaña decía que hoy estaba lindo el día, por ejemplo, la expresión puede ser Kume Antunge Fachiantu, que eso quiere decir literalmente que hoy el sol se adueñó del día. Por eso podemos traducir como qué lindo día. Fachiantu hoy. Claro. No, recién pensaba cuando usted hablaba sobre el Iwen, que a veces mucha gente lo interpreta como amanecer también. Famoso el Iwen Auka Liwen. Auka Liwen, rebelde amanecer. Así es. Uh-huh. A veces, bueno, se... Pero es temprano, no es tanto claro. El amanecer. El amanecer sería el Wun. El Wun, claro. Que es cuando recién está... Bueno, a mí lo que me gusta del Mapuzungún es eso, que es bien específico, ¿no? Porque, bueno, en castellano podemos decir el día, pero nada más. Es como muy general. En cambio, en Mapuzungún decimos el día, que es Fachiantú, este día, o también, bueno, está relacionado con la luna, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en el mes de noviembre, sería... Ailyakuyen, que sería el ciclo 9 de la luna, y el ciclo de la luna es desde que la luna está nueva hasta que se llena, y en eso pasa un mes, dos meses, tres meses. Bueno, ahora estamos en el noveno mes, noveno. Que todavía nos falta noveno o décimo, no, once, no, once meses. Ay, cómo pasa el tiempo. María. Claro. Depende para qué calendario. Claro. No, no. Está mezclando. Claro, se mezcla. Bueno, así que eso en relación a las partes del día. Y bueno, nos vamos, creo que ya nos vamos despidiendo también, pero queríamos contarles un par de cositas. A ver, ¿mensajes? ¿Ñaña? Siguen llegando mensajes. Yo se los voy a pasar a usted, o si usted los lee, porque si no, cualquiera de las dos. ¡Oh! Ahora ya. No, ya el no celular. Recibimos más. Revienta el celular. Bueno, si quieren, yo mientras les voy pasando también una invitación, que quizás es un poco adelantado porque es para el 16 de noviembre. Es un traún de Ulcantufe, un encuentro de cantores mapuche, que va a ser el 16 de noviembre en Trevelin, Chubut, aquí en Puel Mapu. Las entradas son a contribución, se pueden conseguir en el 2945-425901 o al 011-58-318077. Y las bandas invitadas que van a tocar aquel día son Che Joven, Rolo Makewa y su banda, Anaí Mariluán, Alunay Wei Chan, Katri Lev, Ariel Manquipán, Marisa Pérez Serrano, Lagua y el grupo de arte nativo Ayehuen. Y las puertas se van a abrir a las 17:30 horas y este evento va a ser en el Zoom de la Escuela 57, allí en Trevelin, aquí en Puel Mapu, en la provincia de Chubut. Bien, y hay lugar para acampar y todo lo demás, ¿cierto? Es una invitación extendida, porque en realidad lo que yo invité es como a nivel general. Aquí compartimos con Wenuy, con Pulamien, pero también hay una invitación que la vamos a hacer más adelante, porque sería unos días de traún, va a haber un encuentro, una ceremonia, pero es más interno para Sierra Mapuche. Así después, el próximo lunes lo vamos a profundizar. Así que esto lo hacemos una invitación a nivel general. Bien. Bueno, acá les compartimos entonces un mensaje. Este es de Valentín, nuestro Lamien, que dice: Mari Mari, Kumei Mun Ñaña, Ayun Piuque, Fentrenne Wen. Felei. Felei Lamien. Así que bueno, gracias Valentín que nos está escuchando. Y bueno, eso. Bueno, vamos a reiterar también esto del aviso de. Primero no querían mandarnos mensajes. Bueno, ahora parece que no encontramos que a alguien para. ¿Cómo sería? ¿Cusaufe? Sí. El que hace el trabajo, claro. Digamos, ¿no? Bueno, se pueden comunicar al 297-42-84-620. Es por un EPU Díaz, ¿cómo sería? Uh-huh. Epuantu. Pichicusao. Bueno, ¿entendieron entonces? Estamos buscando a alguien, a un trabajador, un Kusaufe que quiera trabajar y que es un trabajo por 2 días más o menos. Sí. Y se pueden comunicar al 297-4284-620. Así que aprovechen que hay trabajo. Bueno, acá tenemos otro mensajito. Mari Mari Pulamien, Lemoria, Kiñefu Tapango, Alcuntungein, Capuelco Lafken, Fidel, Ceci y Aucarray. Chal, tu Pulamien, que nos escucha. Lemoria, cuántas ganas de estar enorme, re grandota, Aucarray. Saludos para los tres, ahí en Tapango. Saludos a Damián Banes, también, que hoy no vino, se quedó en su cruzado. Importante para sostener a la familia, así que saludos ahí. Muchos saludos para Banes. Nosotros somos bastante... Vamos a tener que buscar el significado de colgadas. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice colgadas de Mapuzungún? Somos bastante colgadas, nos acordamos. No, nos olvidamos. En el programa anterior nos habíamos olvidado de saludarla acá a la ñaña. Graciela, y ahora nos pasó con Vane, así quién le tocará en la próxima. Bueno, ya lo sabremos. Y bueno, y por último quería contarles en relación a esto del Kimun que va a haber una actividad el día sábado también en Trevelin, o sea que se está moviendo Trevelin, que vamos a hacer un truf truf pingen, que es el tema de que se conoce comúnmente como temazcali, que sería desde el lado náhuatl, digamos desde los mexicanos, pero contarles que también desde el Kimun Mapuche se hacía mucho tiempo atrás, y de hecho forma como parte de un machitún, de una curación a través de la machi, que se hacen los truf truf, que implica entrar como al vientre de la madre tierra a recordar quiénes somos. Y bueno, hay piedras volcánicas que se calientan y que se hacen unos vapores con hierbas, y que esto tiene que ver justamente con el reencontrarnos. Generalmente, bueno, yo la verdad que hace como 14 años que estoy trabajando con esto, y es algo muy interesante porque después uno va encontrando puntos de encuentro en relación a esto de las machis. Yo estuve hace poco con una machi en San Martín de los Andes, en una comunidad donde también la machi arma para poder hacer una curación. Se hace este truf truf, que se puede hacer húmedo o seco, el calor, que es bastante interesante. Bueno, que intervienen muchas plantas, se hace tipo una ceremonia y eso se comparte. También hay algunos que se hacen solo de mujeres, otros que son de mujeres y hombres. En esta ocasión vamos a hacer solo de mujeres en Trevelin el sábado 9 de noviembre. Y bueno, van Lamien y van gente que no son Lamien, pero que están interesados en conocer, en saber, y sobre todo en reconocer que eso es una herramienta que nos es dada en este espacio y en este tiempo y en este territorio. Entonces eso está muy interesante. Así que bueno, esa invitación. Próximo fin de semana. El próximo fin de semana, sábado 9. Sí, nosotros justo para ese fin de semana también vamos a estar celebrando un año más de Joaquín, que también tiene hoy... Ya no vino acá al piso a ofrecer las rifas, pero sigue teniendo rifas para su próximo viaje con los compañeritos a las grutas. Así que si algún interesado se puede comunicar o preguntar en la radio, por algunos de nosotros le vamos a dar la información, porque quedó como colgado en el programa anterior por ahí gente que quería las rifas y después no se pudo comunicar con nosotros. Así que mientras más rifas ellos vendan, van a poder como repartir más esa plata, digamos, entre todos los nenes, para que puedan disfrutar de los viajes. Sí, de 5 o 6 días que van a estar en las grutas, y son todos los nenes de ahí, compañeritos de Joaquín. Bueno, creo que estamos llegando al final. Agradecerle a todos los que hoy estuvieron escuchándonos y enviándonos sus mensajes. Sabemos que mucha gente nos escucha y por ahí no nos escribe nada más. Agradecerles a todos ustedes y esperándolos que nos volvamos a encontrar el próximo lunes para hacer otro nuevo programa de Frentren Nehuen. Capeucayal Pulamian. Geleilangen, Peucayal. Bueno, Kumeru Paimun, que tengamos todos buen camino y nos vemos, nos escuchamos y nos encontramos el próximo lunes. Le moría con Puché, Frentren Nehuen, presos políticos mapuche. Fentrenewen, Wenu y Anay, que están en resistencia en este momento del otro lado, tanto de este lado, también Fentrenewen a las comunidades en resistencia de este lado, también a nuestros Lamien, que están todos los días trabajando allí en territorio, resistiendo también al hostigamiento, a la invasión, al intento de invasión. Así que seguimos sosteniendo esto, ¿no? Fuera minera, fuera petrolera, hidroeléctrica, forestales, que quieren solo dañar nuestro Gualmapu. Como mapuche los vamos a ir protegiendo, así que nos vamos una vez más con un poco más de Nehuen aquí en Centro Nehuen. Capeucayal, nos vemos el próximo lunes. Peucayal. Aquí ya está de más que no represento a Chile con su escudo nacional. No represento a esa patria ni a esa gente en general. Con nacionalismo absurdo carente de lógica. Lo vital en mis palabras se verme como mapuche. Te advierto de antemano que si querés no escuches. Que a la mayoría la vez está la voz alzada de quien se levanta con algo más que palabras. Con recuperar la tierra, identidad que no abandono. Mi lengua y toda la fuerza que tienen los territorios. Que aguantan con el buena quien invade nuestro hogar. Pero aquí lanzo el cuchal que quema la forestal. Mapuche, la guardia, Cainche y Gaquelán. Y hay miles como yo queriendo sentir libertad, la misma que pierde el pueblo entero por luchar con represa y empresarios carentes de honestidad. Guiño ninche y can, guiño y manque con A. Vuelvo a dejar cosas claras anteponiendo la verdad. Feulani en Zoikimun, Feulani en Rupsugu. No existirá silencio ni aunque cause tu inquietud. Guiño ninche y can, guiño y manque con A. Vuelvo a dejar cosas claras anteponiendo la verdad. Feulani en Zoikimun, Feulani en Rupsugu. No existirá silencio ni aunque cause tu inquietud. No distorsionen mi mensaje, no hablo de separar pueblos. Hablo que hay que levantarse, sacarnos de la mente al renegado con su gente y mandar a la misma mierda al racista que viene siempre. Mientrume Kimunja ni la Igon Tufanehuel, Pulfunculenta en Calul, Pupio que con Areque. No soy indio de Chile, soy mapuche consciente. No quieren hacer solo folclore, yo no miento. En campaña del desierto, pacificación de Araucanía. Han sido matanzas de mi gente y hasta hoy día se ven militares, se los lofen resistencia. Disparando a matar hasta los niños y la prensa. Tacha a todos mis pueblos de flojos y terroristas. Matan como a Catrileo y no siguen la pista. Intentan opacarnos, doblegarnos y callarnos. Pero antes que de rodillas aquí moriremos luchando. Guiño ninche licán, guiño y manque con A. Vuelvo a dejar cosas claras anteponiendo la verdad. Feulani en Zoikimun, Feulani en Rupsugu. No existirá silencio ni aunque cause tu inquietud. Guiño ninche licán, guiño y manque con A. Vuelvo a dejar cosas claras anteponiendo la verdad.